Amor, yo no sé por qué me trajiste aquí. Ni siquiera tengo señal. No creo que nadie nos ayude aquí. Amor, te va a gustar. Yo sé lo que te digo. ¿Tú crees que yo contaba con este imprevisto? Pues sí, pero tengo hambre, tengo frío. Además, está bien feo aquí. Ya me quiero ir. Vaya, deja de quejarte. Vamos a terminar. Ándale. Bueno, pero yo no te voy a ayudar a cargar nada, ¿eh? Escucharte todo el día, te quejas y te quejas, dices tantas tonterías, ya no aguanto más, me estás cayendo mal. Por salud mental te tengo que dejar. Tus celos enfermizos te han vuelto insoportable, y el mal humor que tienes reemplazó tus cualidades. Ya no soy feliz, me aburrí de ti. Tu rollo me revienta y mejor me voy de aquí. Sin pelos en la lengua te lo he dicho todo. Por más que lo intenté no supe hallarte el modo. Tu corazón tan bipolar está dejando mucho que desear. Sin pelos en la lengua digo tus verdades. Renuncio a ser payaso de tus amistades. Me cansé de tanto estrés, así que ve y checa tu mail. Si tienes tele, ahí te ves. Tus celos enfermizos te han vuelto insoportable, y el mal humor que tienes reemplazó tus cualidades. Ya no soy feliz, me aburrí de ti. Tu rollo me revienta y mejor me voy de aquí. Sin pelos en la lengua te lo he dicho todo. Por más que lo intenté no supe hallarte el modo. Tu corazón tan bipolar está dejando mucho que desear. Sin pelos en la lengua digo tus verdades. Renuncio a ser payaso de tus amistades. Me cansé de tanto estrés, así que ve y checa tu mail. Si tienes